1. Me caí de la nube en que andaba. Siempre creí que los narcocorridos mexicanos eran solo canciones y que El Conde de Montecristo era solo una novela. Se lo comenté a Teresa Mendoza el último día cuando accedió a recibirme rodeada de guardaespaldas y policías en la casa donde se alojaba en la colonia Chapultepec, Cualicán, estado de Sinaloa. Mencioné a Edmundo Dantes, preguntándole si había leído el libro, y ella me dirigió una mirada silenciosa, tan larga, que temí que nuestra conversación acabara allí. Luego se volvió hacia la lluvia que golpeaba en los cristales, y no sé si fue una sombra de la luz gris de afuera o una sonrisa absorta lo que dibujó en su boca un trazo extraño y cruel. «No leo libros», dijo. Supe que mentía, como sin duda había hecho infinidad de veces en los últimos 12 años. Pero no quise parecer inoportuno, de modo que cambié de tema. Su largo camino de ida y vuelta contenía episodios que me interesaban mucho más que las lecturas de la mujer que al fin tenía frente a mí, tras haber seguido sus huellas por 3 continentes durante los últimos 8 meses. Decir que estaba decepcionado sería inexacto. La realidad suele quedar por debajo de las leyendas, pero en mi oficio la palabra decepción siempre es relativa. Realidad y leyenda son simple material de trabajo. El problema reside en que resulte imposible vivir durante semanas y meses obsesionado técnicamente con alguien sin hacerte una idea propia, definida y, por supuesto, inexacta del sujeto en cuestión. Una idea que se instala en tu cabeza con tanta fuerza y verosimilitud que luego resulta difícil y hasta innecesario alterarla en lo básico. Además, los escritores tenemos el privilegio de que quienes nos leen asuman con sorprendente facilidad nuestro punto de vista. Por eso, aquella mañana de lluvia en Cualicán, yo sabía que la mujer que estaba delante de mí ya nunca sería la verdadera Teresa Mendoza, sino otra que la suplantaba, en parte creada por mí. Aquella cuya historia había reconstruido tras rescatarla pieza a pieza, incompleta y contradictoria, de entre quienes la conocieron, odiaron o quisieron. «¿Por qué está aquí?», preguntó. «Me falta un episodio de su vida, el más importante». «Vaya, un episodio», dice. «Eso es». Había tomado un paquete de faros de la mesa y le aplicaba un cigarrillo la llama de un encendedor de plástico, barato, tras hacer un gesto para detener al hombre sentado al otro extremo de la habitación, que se incorporó solícito con la mano izquierda en el bolsillo de la chaqueta. Un tipo maduro, ancho, más bien gordo, pelo muy negro y frondoso mostacho mexicano. «El más importante». Puso el tabaco y el encendedor sobre la mesa en perfecta simetría sin ofrecerme, lo que me dio igual porque no fumo. Allí habría otros 2 paquetes más, un cenicero y una pistola. «Debe de serlo de veras», añadió, «si hoy se atreve a venir aquí». Miré la pistola, una Sig Sauer, suiza, de 16 balas del 9 Parabellum por cargador al 3 bolillo, y 3 cargadores llenos. Las puntas doradas de los proyectiles eran gruesas como bellotas. «Sí», respondí con suavidad, «hace 12 años, Sinaloa». Otra vez la ojeada silenciosa. Sabía de mí, pues en su mundo eso podía conseguirse con dinero. Y además, 3 semanas antes, le había hecho llegar una copia de mi texto inacabado. Era el cebo, la carta de presentación para completarlo todo. «¿Por qué habría de contárselo? ¿Por qué me he tomado mucho trabajo en usted?». Estuvo mirándome entre el humo del cigarrillo, un poco entornados los ojos, como las máscaras indias del templo mayor. Después se levantó y fue hasta el mueble bar para volver con una botella de herradura reposado y 2 vasos pequeños y estrechos, de eso que los mexicanos llaman caballitos. Vestía un cómodo pantalón de lino oscuro, blusa negra y sandalias, y comprobé que no llevaba joyas, ni collar, ni reloj. Solo un semanario de plata en la muñeca derecha. 2 años antes, los recortes de prensa estaban en mi habitación del Hotel San Marcos. La revista Hola la había incluido entre las 20 mujeres más elegantes de España, por las mismas fechas en que El Mundo informaba de la última investigación judicial sobre sus negocios en la Costa del Sol y sus vinculaciones con el narcotráfico. En la fotografía publicada en primera página se la adivinaba tras el cristal de un automóvil, protegida de los reporteros por varios guardaespaldas con gafas oscuras. Uno de ellos era el gordo bigotudo que ahora estaba sentado al otro extremo de la habitación, mirándome de lejos como si no me mirara. Mucho trabajo, repitió pensativa, poniendo tequila en los vasos. Así es. Bebí un corto sorbo de pie sin dejar de observarme. Era más baja de lo que parecía en las fotos o en la televisión, pero sus movimientos seguían siendo tranquilos y seguros, como si cada gesto fuera encadenado al siguiente de forma natural, descartada cualquier improvisación o duda. Tal vez ya no dude nunca, pensé de pronto. Confirmé que a los 36 años era vagamente atractiva, menos quizás que en las fotografías recientes y en las que yo había visto por aquí y por allá, conservadas por quienes la conocieron al otro lado del Atlántico. Eso incluía su frente y su perfil en blanco y negro sobre una vieja ficha policial de la comisaría de Algeciras. También cintas de vídeo, imágenes imprecisas que siempre terminaban con rudos gorilas entrando en cuadro para apartar con violencia al objetivo. Y en todas, ella, con su distinguida apariencia actual, casi siempre vestida de oscuro y con gafas negras, subía o bajaba de automóviles caros, se asomaba desdibujada por el grano del teleobjetivo a una terraza de Marbella o tomaba el sol en la cubierta de un yate grande y blanco como la nieve. La reina del sur y su leyenda. La que aparecía en las páginas de Sociedad al mismo tiempo que en las de Sucesos. Pero había otra foto cuya existencia yo ignoraba. Y antes de que saliera de aquella casa, 2 horas más tarde, Teresa Mendoza decidió mostrármela inesperadamente. Una foto muy ajada y recompuesta por detrás con cinta adhesiva que acabó poniendo sobre la mesa entre el cenicero repleto y la botella de tequila de la que ella solo había vaciado 2/3 y la Sig Sauer con 3 cargadores que estaba allí como un augurio. De hecho, era una fatalista aceptación de lo que iba a ocurrir esa misma noche. En cuanto a la última foto, en realidad se trataba de la más antigua y solo era media foto porque faltaba todo el lado izquierdo. De él podía verse el brazo de un hombre enfundado en una manga de una cazadora de piloto sobre los hombros de una joven morena, delgada, de abundante cabello negro y ojos grandes. La joven debía de tener 20 y pocos años, vestía pantalones muy ceñidos y fea chamarra tejana con cuello de borrego y miraba la cámara con mueca indecisa, a medio camino hacia una sonrisa o quizá de vuelta de ella. Observé, pues, que al maquillaje vulgar excesivo, las pupilas oscuras tenían una mirada inocente o vulnerable, y eso acentuaba la juventud del rostro ovalado, los ojos ligeramente rematados en puntas de almendra, la boca muy precisa, las antiguas y rebajadas gotas de sangre indígena manifestándose en la nariz, el tono mate de la piel, la arrogancia del mentón erguido. Esa joven no era hermosa, pero era singular, pensé. Poseía una belleza incompleta o lejana, como si ésta hubiera ido diluyéndose durante generaciones hasta dejar solo rastros aislados de un antiguo esplendor. Y aquella fragilidad quizá serena o confiada. De no estar familiarizado con el personaje, esa fragilidad me habría enternecido, supongo. Apenas la reconozco. Era verdad, y así lo dije. Ella no pareció molesta por el comentario. Se limitaba a mirar la foto sobre la mesa y estuvo así un buen rato. Yo tampoco, concluyó. Después volvió a guardarla dentro del bolso que estaba sobre el sofá en una cartera de piel con sus iniciales y me indicó la puerta. Creo que es suficiente, dijo. Parecía muy cansada. La prolongada charla, el tabaco, la botella de tequila. Tenía cercos oscuros bajo los ojos que ya no eran como en la vieja foto. Me puse en pie, abotoné mi chaqueta, le di la mano. Ella apenas la rozó, me fijé otra vez en la pistola. El gordo del extremo de la habitación estaba mirado, indiferente, listo para acompañarme. Miré con interés sus espléndidas botas de piel de iguana, la barriga que desbordaba el cinturón piteado, el bulto amenazador bajo la americana. Cuando abrió la puerta, comprobé que su gordura era engañosa y que todo lo hacía con la mano izquierda. Era obvio que la derecha la reservaba como herramienta de trabajo. «Espero que salga bien», apunté. Ella siguió mi mirada hasta la pistola. Asentía despacio, pero no a mis palabras. La ocupaban sus propios pensamientos. «Claro», murmuró. Entonces salí de allí. Los federales con chalecos antibalas y fusiles de asalto que a la llegada Me habían cacheado minuciosamente, seguían montando guardia en el vestíbulo y el jardín, y una furgoneta militar y dos Harley Davidson de la policía estaban junto a la fuente circular de la entrada. Había 5 o 6 periodistas y un cámara de televisión bajo paraguas, al otro lado de los altos muros en la calle, mantenidos a distancia por los soldados en uniforme de combate que acordonaban la finca. Torcí a la derecha y caminé bajo la lluvia en busca del taxi que me esperaba a una manzana de allí, en la esquina de la calle General Anaya. Ahora sabía cuanto necesitaba saber. Los rincones en sombras quedaban iluminados y cada pieza de la historia de Teresa Mendoza, real o imaginada, encajaba en el lugar oportuno. Desde aquella primera foto o media foto hasta la mujer que me había recibido con una automática sobre la mesa. Faltaba el desenlace, pero eso también lo sabría en las próximas horas. Igual que ella, solo tenía que sentarme y esperar. Habían pasado 12 años desde la tarde en que Teresa Mendoza echó a correr en la ciudad de Culiacán. Aquel día, comienzo de tan largo viaje de ida y vuelta, el mundo razonable que creía construido a la sombra de Güero Dávila cayó a su alrededor. Pudo oír el estruendo de los pedazos desmoronándose, y de pronto se vio perdida y en peligro. Dejó el teléfono y anduvo de un lado a otro abriendo cajones a tientas, ciega de pánico, buscando cualquier bolsa donde meter lo imprescindible antes de escapar de allí. Quería llorar por su hombre, o gritar hasta desgarrarse la garganta, pero el terror que la asaltaba en oleadas como golpes entumecía sus actos y sus sentimientos. Era igual que haber comido un hongo de guaguatla o fumado una hierba densa, dolorosa, que le introdujese en un cuerpo lejano sobre el que no tuviera ningún control. Y así, tras vestirse a toda prisa, torpe, unos tejanos, una camiseta y unos zapatos, bajó tambaleante la escalera, todavía mojada bajo la ropa, el pelo húmedo, una pequeña bolsa de viaje con las pocas cosas que había atinado a meter dentro, arrugadas y de cualquier manera. Más camisetas, una chamarra de mezclilla, pantaletas, calcetines, su cartera con 200 pesos y la documentación. Irán a la casa enseguida, le había advertido el güero. Irán a ver lo que puedan encontrar, y más vale que no te encuentren. Se detuvo al asomarse a la calle, indecisa, con la precaución instintiva de la presa que olfatea cerca al cazador y sus perros. Ante ella se extendía la compleja topografía urbana de un territorio hostil. Colonia Las Quintas, amplias avenidas, casas discretas y confortables, comungavillas y buenos coches estacionados delante. Un largo camino desde la miserable barriada de las 7 gotas, pensó. Y de pronto, la señora de la farmacia de enfrente, el empleado de la tienda de abarrotes de la esquina donde estuvo haciendo la compra durante los últimos 2 años, el vigilante del banco con su uniforme azul y su repetidora del calibre 12 en bandolera, el mismo que solía piropearla con una sonrisa cada vez que pasaba por delante, se le antojaban peligrosos y al acecho. «Ya no tendrás amigos», había rematado el güero, con esa risa indolente que ella a veces adoraba y otras odiaba con toda su alma. «El día que suene el teléfono y eches a correr estarás sola, prietita, y yo no podré ayudarte». Apretó la bolsa como para protegerse el vientre y caminó por la acera con la cabeza baja, ahora sin mirar nada ni a nadie, procurando al principio no acelerar el paso. El sol empezaba a descender lejos, sobre el Pacífico, que se encontraba a 40 kilómetros a poniente, hacia el Tata, y las palmeras, pingüicas y mangos de la avenida se recortaban contra un cielo que pronto se teñiría del anaranjado propio de los atardeceres de Culiacán. Notaba golpes en los tímpanos, un latido sordo, monótono, superpuesto al ruido del tránsito y al taconeo de sus zapatos. Si alguien la hubiera llamado en ese momento, no habría sido capaz de oír su nombre, tal vez ni el sonido de un disparo, de su disparo. De tanto esperarlo, tenso los músculos y agachada la cabeza, le dolían la espalda y los riñones. La situación. Demasiadas veces había oído repetir la teoría del desastre entre bromas, veras, copas y humo de cigarrillos, y la llevaba grabada a fuego en el pensamiento como el hierro de una res. En este negocio, había dicho el güero, Hay que saber reconocer la situación. Eso es que alguien puede llegar y decirte buenos días. Tal vez lo conozcas y él te sonría, suave, con cremita, pero notarás algo extraño, una sensación indefinida como de que algo no está donde debe. Y un instante después estarás muerto. El güero miraba a Teresa al hablar, apuntándole con el dedo a modo de revólver entre las risas de los amigos. O muerta. Aunque siempre es preferible eso, a que te lleven viva al desierto y con un soplete de acetileno y mucha paciencia te hagan preguntas. Porque lo malo de las preguntas no es que conozcas las respuestas, en ese caso el alivio llega pronto, sino que no las conozcas. Ahí está el detalle que decía Cantinflas, el problema. Cuesta mucho convencer al del soplete de que no sabes cosas que él supone que sabes y que también le gustaría saber. Chíngale. Deseó que el güero hubiera muerto rápido, que lo hubieran bajado con todo y la cesna, pasto de tiburones, en vez de llevárselo al desierto para hacerle preguntas. Con la federal o con la DEA, las preguntas solían terminar en la cárcel de Almoloya o en la de Tucson. Uno podía pactar, llegar a acuerdos, volverse testigo protegido, preso con privilegios y sabía jugar bien sus naipes. Pero las tranzas del güero nunca fueron por ahí. No era culebra ni madrina. Había traicionado solo un poquito, menos por dinero que por gusto de vivir en el filo de la navaja. A los de San Antonio, galleaba, nos gusta rifarnos el cuero. Jugársela a esos tipos era divertido, según él, y se mofaba por dentro cuando le decían suba a tal y baje a cual, joven, no se nos demore, y lo tomaban por un vulgar sicario de 1,000 pesos al tirarla encima de la mesa con muy poco respeto, fajos de dólares crujientes al regreso de cada vuelo, donde los capos ligaban un carajal de lana y él se jugaba la libertad y la vida. El problema era que al güero no le bastaba hacer ciertas cosas, sino que tenía necesidad de contarlas. Era de los bocones. ¿Para qué fajarte a la más linda vieja, decía, si no puedes contárselo a la raza? Y si vienen chuecas, que luego te pongan en narco corridos los tigres o los tucanes de Tijuana y los canten en las cantinas y en las radios de los autos. ¡Chale! ¡Pura leyenda, compas! Y muchas veces, acurrucada en su hombro, tomando en un bar, en una fiesta, entre dos bailes en el Salón Morocco, él con una pacífico en la mano y ella con la nariz empolvadita de suspiros blancos, se había estremecido oyéndole confiar a los amigos cosas que cualquier hombre sensato guardaría bien calladas. Teresa no tenía estudios ni otra cosa que al güero, pero sabía que los amigos solo se probaban visitándote en el hospital, en la cárcel o en el panteón. Lo que venía a significar que los amigos eran amigos hasta que dejaban de serlo. Recorrió 3 cuadras sin mirar atrás. Ni modo. Los tacones que llevaba eran demasiado altos y comprendió que iba a torcerse un tobillo si de pronto echaba a correr. Se los quitó guardándolos en la bolsa y descalza dobló a la derecha en la siguiente esquina hasta desembocar en la calle Juárez. Allí se detuvo ante una lonchería para comprobar si la seguían. No vio nada que indicase peligro, de manera que para concederse un poco de reflexión y calmar los latidos del pulso, empujó la puerta y fue a sentarse en la mesa de más adentro, la espalda en la pared y los ojos en la calle. Como hubiera dicho al buriador el güero, estudiando la situación o intentándolo. El pelo húmedo se le deslizaba sobre la cara. Lo apartó solo una vez, pero luego decidió que era mejor así, ocultándola un poco. Trajeron licuado de nopal y se quedó inmóvil un rato, incapaz de hilvanar 2 pensamientos seguidos, hasta que sintió deseos de fumar y cayó en la cuenta de que en la estampida había olvidado el tabaco. Le pidió un cigarrillo a la mesera. Aceptó el fuego de su encendedor, mientras ignoraba la mirada de extrañeza que dirigía a sus pies desnudos y permaneció muy quieta, fumando, mientras intentaba ordenar sus ideas. Ahora sí. Ahora el humo en los pulmones le devolvió alguna serenidad, suficiente para analizar la situación con cierto sentido práctico. Tenía que llegar a la otra casa, la segura, antes de que los coyotes la encontraran y ella misma terminase siendo personaje secundario y forzado de esos narcocorridos que el güero soñaba con que le hicieran los tigres o los tucanes. Allí estaba el dinero y los documentos, y sin eso, por mucho que corriese, nunca llegaría a ninguna parte. También estaba la agenda del güero. Teléfonos, direcciones, notas, contactos, pistas clandestinas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, amigos y enemigos. No era fácil distinguir unos de otros, en Colombia, en Guatemala, en Honduras y a uno y otro lado de la raya del río Bravo. El Paso, Juárez, San Antonio. Esa la quemas o la escondes, le había dicho. Por tu bien, ni la mires, Prietita, ni la mires. Y solo si te ves muy fregada y muy perdida, cámbiasela a don Epifanio Vargas por tu pellejo. Está claro. Júrame que no abrirás la agenda por nada del mundo. Júralo por Dios y por la Virgen. Ven aquí. Júralo por esto que tienes entre las manos. No disponía de mucho tiempo. También había olvidado el reloj, pero vio que seguía venciéndose la tarde. La calle parecía tranquila. Tráfico regular, transeúntes de paso, nadie parado cerca. Se puso los zapatos, dejó 10 pesos en la mesa y se levantó despacio agarrando la bolsa. No se atrevió a mirar su cara en el espejo cuando salió a la calle. En la esquina, un plebito vendía refrescos, cigarrillos y periódicos colocados sobre un cartón de embalaje donde se leía la palabra Samsung. Compró un paquete de faros y una caja de fósforos ojeando de soslayo a su espalda y siguió camino con deliberada lentitud. La situación. Un coche estacionado, un policía, un hombre que barría la acera la hicieron sobresaltar. Volvían a dolerle los músculos de la espalda y notaba un sabor agrio en la boca. Otra vez la incomodaron con tacones. De verla así, pensó, el güero se habría reído de ella. Y lo maldijo por eso en sus adentros. ¿Dónde andarán tus risas ahora, pinche güey, después que te llovió en la milpa? ¿Dónde tu arrogancia de puro macho y tus perras agallas? Sintió olor a carne quemada al pasar ante una taquería y el gusto agrio en su boca se acentuó de pronto. Tuvo que detenerse y entrar a toda prisa en un portal para vomitar un chorro de jugo de nopal. Yo conocí a Culiacán. Antes de la entrevista con Teresa Mendoza, ya había estado allí muy al principio, cuando empezaba a investigar su historia y ella no era más que un vago desafío personal en forma de algunas fotos y recortes de prensa. También regresé más tarde cuando todo terminó y estuve al fin en posesión de lo que necesitaba saber. Hechos, nombres, lugares. Así puedo ordenarlo ahora sin otras lagunas que las inevitables o las convenientes. Diré también que todo se fraguó tiempo atrás, durante una comida con René Delgado, director del diario Reforma en el Distrito Federal. Mantengo vieja amistad con René desde los tiempos en que, jóvenes reporteros, compartíamos habitación en el Hotel Intercontinental de Managua durante la guerra contra Somoza. Ahora nos vemos cuando viajo a México para contarnos el uno al otro las nostalgias, las arrugas y las canas. Y esa vez, comiendo escamoles y tacos de pollo en el San Angelín, me propuso el asunto. Eres español, tienes buenos contactos allí. Escríbenos un gran reportaje sobre ella. Negué mientras procuraba evitar que el contenido de un taco se me derramara por la barbilla. Ya no soy reportero, ahora me lo invento todo y no bajo de las 400 páginas. Pues hazlo a tu manera, insistió René. Un pinche reportaje literario. Liquidé el taco y discutimos los pros y los contras. Dudé hasta el café y el Don Julián del número 1, justo cuando René acabó amenazándome con llamar a los mariachis, pero el tiro le salió por la culata. El reportaje para Reforma terminó convirtiéndose en un proyecto literario privado, aunque mi amigo no se incomodó por eso. Al contrario, al día siguiente puso a mi disposición sus mejores contactos en la costa del Pacífico y a la Policía Federal para que yo pudiese completar los años oscuros. La etapa en la vida de Teresa Mendoza, que era desconocida en España y ni siquiera aireada en el propio México. «Al menos te haremos la reseña, cabrón», dijo. Hasta entonces solo era público que ella había vivido en Las Siete Gotas, un barrio muy humilde de Culiacán, y que era hija de padre español y madre mexicana. También que dejó los estudios en la primaria y que empleada de una tienda de sombreros del Mercadito Buelna y luego cambiadora de pesos en la calle Juárez, una tarde de difuntos, irónico augurio, la vida la puso en el camino de Raimundo Dávila Parra, piloto a sueldo del cártel de Juárez, conocido en el ambiente como el Güero Dávila a causa de su pelo rubio, sus ojos azules y su aire gringo. Todo esto se sabía más por la leyenda tejida en torno a Teresa Mendoza que por datos precisos. De modo que, para iluminar aquella parte de su biografía, viajé a la capital del estado de Sinaloa, en la costa occidental y frente a la embocadura del Golfo de California, y anduve por sus calles y cantinas. Hasta hice el recorrido exacto, o casi, que esa última tarde, o primera, según se mire, hizo ella tras recibir la llamada telefónica y abandonar la casa que había compartido con el Güero Dávila. Así estuve ante el nido que ambos habitaron durante 2 años. Un chalecito confortable y discreto de 2 plantas, con patio trasero, arrayanes y bungavillas en la puerta, situado en la parte suroeste de la quinta, un barrio frecuentado por narcos de clase media. Aquellos a quienes le van bien las cosas, pero no tanto como para ofrecerse una lujosa mansión en la exclusiva colonia Chapultepec. Luego caminé bajo las palmeras reales y los mangos hasta la calle Juárez, y frente al mercadito me detuve a observar a los jóvenes, que teléfono celular en una mano y calculadora en otra, cambiaban moneda en plena calle. O dicho de otro modo, blanquean en pesos mexicanos el dinero de los automovilistas que se detienen junto a ellas con sus fajos de dólares aromatizados de goma de la sierra o polvo blanco. En aquella ciudad donde a menudo lo ilegal es convención social y forma de vida, es herencia de familia, dice un corrido famoso, trabajar contra la ley, Teresa Mendoza fue durante algún tiempo una de esas jóvenes, hasta que cierta ranchera bronco negra se detuvo a su lado y Raimundo Dávila Parra bajó el cristal tintado de la ventanilla y se la quedó mirando desde el asiento del conductor. Entonces su vida cambió para siempre. Ahora ella recorría la misma acera de la que conocía cada baldosa, con la boca seca y el miedo en los ojos. Sorteaba a las chicas que charlaban en grupos o paseaban en espera de clientes frente a la frutería El Canario, y lo hacía mirando desconfiada hacia la estación de camiones y tranvías de la sierra y las taquerías del mercadito, hormigueantes de mujeres cargadas con cestas y hombres bigotudos con cachuchas y sombreros de palma. Desde la tienda de música grupera situada tras la joyería de la esquina le llegaron la melodía y las palabras de Pacas de Aquino. Cantaban los dinámicos o quizá los tigres. Desde aquella distancia no podía apreciarlo, pero conocía la canción. Chale. La conocía demasiado bien, pues era la favorita del güero, y el hijo de su madre solía cantarla cuando se afeitaba, con la ventana abierta para escandalizar a los vecinos o decírsela a ella bajito, al oído, cuando le divertía ponerla furiosa. Los amigos de mi padre me admiran y me respetan, y en 200 y 300 metros levanto las avionetas. De diferentes calibres manejo las metralletas. Pinche güero cabrón, pensó de nuevo, y casi lo dijo en voz alta para controlar el sollozo que le subía a la boca. Después miró a derecha e izquierda. Seguía el acecho de un rostro, de una presencia que significara amenaza. Sin duda mandarían a alguien que la conociera, pensaba, que pudiera identificarla. Por eso su esperanza era reconocerlo antes a él o a ellos, porque solían ir de 2 en 2 para apoyarse uno al otro, y también para vigilarse, en un negocio donde nadie confiaba ni en su mera sombra. Reconocerlo con tiempo suficiente advirtiendo el peligro en su mirada o en su sonrisa. Alguien te sonreirá, recordó, y un momento después estarás muerta. Con suerte, añadió para sus adentros, con mucha suerte estaré muerta. En Sinaloa, se dijo imaginando el desierto y el soplete mencionados por el güero, tener o no tener suerte era solo cuestión de rapidez, de sumas y restas. Cuanto más tardas en morir, menos suerte tienes. En Juárez, el sentido del tráfico le venía por la espalda. Cayó en ello al dejar atrás el Panteón San Juan, así que torció a la izquierda buscando la calle General Escobedo. El güero le había explicado que, si alguna vez la seguían, procurase tomar calles donde el tránsito viniera de frente para ver acercarse con tiempo los coches. Anduvo calle adelante volviéndose de vez en cuando para mirar atrás. De ese modo llegó al centro de la ciudad, pasó junto al edificio blanco del Palacio Municipal y se metió entre la multitud que llenaba las paradas de autobuses y las inmediaciones del mercado Garmendia. Solo allí se sintió algo más segura. El cielo estaba en plena atardecida, naranja intenso sobre los edificios, a poniente, y los escaparates empezaban a iluminar las aceras. Casi nunca te matan en lugares como este, pensó, ni te secuestran. Había dos tránsitos, dos policías con sus uniformes marrones parados en una esquina. El rostro de uno le fue vagamente familiar, así que volvió el suyo y cambió de dirección. Muchos agentes locales estaban a sueldo del narco, como los de la judicial del Estado y los federales y tantos otros, con su grapa de perico en la cartera y su copa gratis en las cantinas, que hacían trabajos de protección por los principales chacas de la mafia o ejercían el sano principio de vive, cobra tu mordida y deja vivir si no quieres dejar de vivir. 3 meses atrás, un jefe de policía recién llegado de afuera quiso cambiar las reglas del juego. Le habían pegado 70 tiros justos de cuerno de chivo, el nombre que allí se le daba a las K-47, en la puerta de su casa y en su propio coche. ¡Ratatatatá! En las tiendas ya se vendían CDs con canciones sobre el tema. 70 plomos de A7. Era el título de la más famosa. Mataron al jefe Ordóñez, precisaba la letra, a las 6 de la mañana. Que fueron muchos balazos pa' una hora tan temprana. Puro Sinaloa. Cantantes populares como las de la Sierra se fotografiaban en los afiches discográficos con una avioneta detrás y una escuadra calibre 45 en la mano, y al Chalino Sánchez, ídolo local de la canción, que fue gatillero de las mafias antes de que compositor e intérprete, lo habían abrazado a tiros por una mujer o por vayan saber qué. Si de algo no necesitaban los narcocorridos era de la imaginación. En la esquina de la platería La Michoacana, Teresa dejó atrás el mercado, las zapaterías y tiendas de ropa y se internó calle abajo. El piso franco del Güero, su refugio para un caso de emergencia, estaba a pocos metros, en la segunda planta de un discreto edificio de apartamentos, con el portal frente a un carrito que vendía mariscos durante el día y tacos de carne asada por la noche. En principio, nadie salvo ellos dos conocía la existencia de aquel lugar. Teresa había estado solo una vez y el propio Güero lo frecuentaba poco para no quemarlo. Subió la escalera procurando no hacer ruido. Metió la llave en la cerradura y la hizo girar con cuidado. Sabía que allí no podía ver nadie, pero aún así revisó inquieta el apartamento, atenta a que algo no estuviera bien. «Ni siquiera ese cantón es del todo seguro», había dicho el Güero. «Tal vez alguien me haya visto o sepa algo, o vete a suponer, en esta tierra culichi donde se conoce todo Dios. Y aunque no fuera eso, si es que me agarran, en caso de que caiga vivo podré callarme solo un rato antes de que me saquen la sopa a madrazos y empiece a cantarles rancheras y toda esa mala onda. Así que procura no dormirte en el palo como las gallinas, mi chula. Espero aguantar el tiempo necesario para que te fajes la lana y desaparezcas antes de que ellos se dejen caer por allí. Pero no te prometo nada, prietita». Seguía sonriendo al decir eso el cabrón. «No te prometo nada». El cantoncito tenía las paredes desnudas, sin más decoración ni muebles que una mesa, 4 sillas y un sofá, y una cama grande en el dormitorio con una mesilla y un teléfono. La ventana del dormitorio daba atrás a un solar con árboles y arbustos que se utilizaba como estacionamiento, al extremo del cual se distinguían las cúpulas amarillas de la iglesia del santuario. Un armario empotrado tenía doble fondo, y al desmontarlo Teresa encontró 2 paquetes gruesos con fajos de $100. Unos 20.000, calculó su antigua experiencia de cambiadora de la calle Juárez. También estaba la agenda del Güero, un cuaderno grande con tapas de cuero marrón. «Ni lo abras», recordó. Un clavo de polvo como de 300 gramos y un enorme Colt doble águila de metal cromado y cachas de nácar. Al Güero no le gustaban las armas y nunca cargaba encima escuadra ni revólver. «Me vale madres», decía, «cuando te buscan te encuentran». Pero guardaba aquella como precaución para emergencias. «¿Pa' qué te digo que no? Sí, sí». Tampoco a Teresa le gustaban, pero como casi todo hombre, mujer o niño sinaloense, sabía manejarlas. Y puestos a imaginar emergencias, el caso era exactamente aquel. De modo que comprobó que la doble águila tenía el cargador lleno, echó atrás el carro y al soltarlo una bala del calibre 45 se introdujo en la recámara con chasquido sonoro y siniestro. Le temblaban las manos de ansiedad cuando lo metió todo en la bolsa que había traído consigo. A mitad de la operación la sobresaltó el tubo de escape de un coche que resonó abajo en la calle. Estuvo muy quieto un rato, escuchando, antes de continuar. Junto a los dólares había dos pasaportes, el suyo y el del güero. Los dos tenían visas norteamericanas vigentes. Contempló un momento la foto del güero. El pelo al rape, los ojos de gringo mirando serenos al fotógrafo, el apunte de la eterna sonrisa a un lado de la boca. Tras dudar un instante, metió solo el suyo en la bolsa y al inclinar el rostro y sentir lágrimas por la barbilla goteándola en las manos, cayó en la cuenta de que hacía un rato largo que lloraba. Miró en torno con los ojos empañados, intentando pensar si olvidaba algo. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele por la boca. Fue a la ventana, miró la calle que empezaba a oscurecerse con las sombras de la anochecida, el puesto de tacos iluminado por una bombilla y las brasas del fogón. Luego encendió un farito y anduvo unos pasos indecisos por el apartamento, dándole nerviosas chupadas. Tenía que irse de allí, pero no sabía dónde. Lo único claro era que tenía que irse. Estaba en la puerta del dormitorio cuando reparó en el teléfono y un pensamiento le cruzó por la cabeza. Don Epifanio Vargas. Era un lindo tipo, don Epifanio. Había trabajado con Amado Carrillo en los años dorados de puentes aéreos entre Colombia, Sinaloa y la Unión Americana. Y siempre fue buen padrino para el güero, muy cabal y cumplidor, hasta que invirtió en otros negocios y entró en política. Dejó de necesitar avionetas y el piloto cambió de patrones. Le había ofrecido quedarse con él, pero al güero le gustaba volar, aunque fuera para otros. Allá arriba uno es alguien, decía, y acá abajo, simple burrero. Don Epifanio no se lo tomó mal e incluso le prestó una lana para la nueva Cessna, después de que la otra quedara arruinada tras un aterrizaje violento en una pista de la sierra, con 300 kilos de Doña Blanca dentro, bien empacados con su masking tape y dos aviones federales revoloteando fuera, las carreteras verdeando de guachos y la R-15 echando bala entre sirenazos y megafonía, un desmadre como para no acabárselo. De esa el güero había escapado por los pelos, con un brazo roto primero de la ley y luego de los dueños de la carga, a quienes había tenido que probar con recortes de periódicos que toda quedó decomisada por el gobierno, que tres de los ocho compas del equipo de recepción habían muerto defendiendo la pista y que el pitazo lo había dado uno de los Badiraguato que hacía de madrina para los federales. El bocón había terminado con las manos atadas a la espalda y asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza como su padre, su madre y su hermana. La mafia solía mochar parejo y el güero, exonerado de sospechas, pudo comprarse una Cessna gracias al préstamo de don Epifanio Vargas. Apagó el cigarrillo, dejó la bolsa abierta en el suelo junto a la cabecera de la cama y sacó la agenda. La estuvo contemplando un rato sobre la colcha. Ni la mira recordaba. Allí estaba la pinche agenda del gallo cabrón que a esas horas bailaba con la pelona y ella obediente y sin abrirla. Figúrenselo, pendeja. Ni le haga, decía adentro como una voz. Píquele nomás, acuciaba otra. Si esto vale tu vida, averigua lo que vale. Para darse coraje sacó el paquete de polvo, le clavó una uña al plástico y se llevó un pericazo a la nariz, aspirando hondo. Un instante después, con una lucidez distinta y los sentidos afinados, miró de nuevo la agenda y la abrió al fin. El nombre de don Epifanio estaba allí, con otros que le dieron escalofríos de ojearlos por encima. El Chapo Guzmán, César Batman Güemes, Héctor Palma, había teléfonos, puntos de contacto, intermediarios, cifras y claves cuyo sentido se le escapaba. Siguió leyendo y poco a poco se le hizo más lento el pulso hasta quedarse helada. Ni la mira, recordó estremeciéndole. Híjole, ahora comprendía por qué. Todo era mucho peor de lo que había creído que era. Entonces oyó abrirse la puerta. «Mira a quién tenemos aquí, mi pote, qué onda». La sonrisa del gato fierro relucía como la hoja de un cuchillo mojado, porque era una sonrisa húmeda y peligrosa, propia de sicario de película gringa, de esa donde los narcos siempre son morenos, latinos y malvados, en plan Pedro Navaja y Juanito Alimaña. El gato Fierros era moreno, latino y malvado como si acabara de salir de una canción de Rubén Blades o Willy Colón. Y solo no estaba claro si cultivaba con deliberación el estereotipo o si Rubén Blades, Willy Colón y las películas gringas solían inspirarse en gente como él. La morrita del güero. El gatillero estaba de pie apoyado en el marco de la puerta y con las manos en los bolsillos. Los ojos felinos, a los que debía su apodo, no se apartaban de Teresa mientras le hablaba a su compañero, torciendo la boca a un lado con maligna chulería. «Yo no sé nada», dijo Teresa. Estaba tan aterrorizada que apenas reconoció su propia voz. El gato Fierros movió comprensivo la cabeza dos veces. «Claro», dijo. Se le ensanchaba la sonrisa. Había perdido la cuenta de los hombres y mujeres que aseguraron no saber nada antes de que los matara rápido o despacio, según las circunstancias, en una tierra donde morir con violencia era morir de muerte natural. 20.000 pesos un muerto común, 100.000 un policía, un juez, gratis si se trataba de ayudar a un compadre. Y Teresa estaba al corriente de los detalles. Conocía al gato Fierros y también a su compañero Potemkin Gálvez, al que llamaban Pote Gálvez o el Pinto. Los dos vestían chamarras, camisas Versace de seda, pantalones de mezclilla y botas de iguana casi idénticas, como si se equiparan en la misma tienda. Eran sicarios de César Batman Güemes, y había frecuentado mucho al güero Dávila. Compañeros de trabajo, escoltas de cargamentos aerotransportados a la sierra, y también de copas y fiestas de las que empezaban en el Quijote a media tarde, con dinero fresco que alía o lo que olía, y seguían a las tantas en los table dance de la ciudad, el Lord Buck y el Osiris, con mujeres bailando desnudas a 100 pesos los 5 minutos, 230 si la cosa transcurría en los reservados antes de amanecer con whisky Buchanan's y música norteña, templando la cruda a puros pericazos, mientras los huracanes, los pumas, los broncos o cualquier otro grupo, pagados con billetes de a $100, los acompañaban cantando corridos. Narices de agramo, el puñado de polvo, la muerte de un federal, sobre hombres muertos o sobre hombres que iban a morir. «¿Dónde está?», preguntó Teresa. El gato Fierros emitió una risa atravesada, bajuna. «¿La oyes, Pote?», pregunta por el güero. «¿Qué onda?». Seguía apoyado en la puerta. El otro sicario movió la cabeza. Era ancho y grueso, de aspecto sólido, con un espeso bigote negro y marcas oscuras en la piel, como los caballos pintos. No parecía tan suelto como el compañero e hizo el gesto de mirar al reloj impaciente, o tal vez incómodo. Al mover el brazo descubrió la culata de un revólver en su cintura bajo la chamarra de lino. «El güero», repitió el gato Fierros pensativo. Había sacado las manos de los bolsillos y se acercaba despacio a Teresa, que seguía inmóvil en la cabecera de la cama. Al llegar a su altura se quedó otra vez quieto mirándola. «Ya ves, mamacita», dijo al fin, «tu hombre se pasó de listo». Teresa sentía el miedo enroscado en las entrañas, como una serpiente de cascabel. La situación, un miedo blanco, frío, semejante a la superficie de una lápida. «¿Dónde está?», insistió. No era ella la que hablaba, sino una desconocida cuyas palabras imprevisibles la sobresaltaran. Una desconocida imprudente que ignoraba las urgencias del silencio. El gato Fierros debió de intuir algo de eso, pues la miró sorprendido de que pudiera hacer preguntas en vez de quedarse paralizada o gritar de terror. «¿Ya no está? ¿Se murió?». La desconocida seguía actuando por cuenta propia, y Teresa se sobresaltó cuando la oyó decir «hijos de la chingada». Eso fue lo que dijo, o lo que se oyó decir. «Hijos de la chingada», ya bien arrepentida cuando la última sílaba aún no salía de sus labios. El gato Fierros la estudiaba con mucha curiosidad y mucha atención. «Fíjate nomás si salió picuda», dijo pensativo, «que hasta nos mienta la Mauser». «Esa boquita», concluyó suave. Después le dio una bofetada que la tiró cuán larga era sobre la cama hacia atrás y la estuvo observando otro rato como si valorase el paisaje. Con la sangre retumbándole en las sienes y la mejilla ardiendo, aturdida por el golpe, Teresa lo vio fijarse en el paquete de polvo que estaba sobre la mesilla de noche, agarrar una pizca y llevársela a la nariz. «Ándese paseando», dijo el sicario. «Tiene un corte, pero no se la acaba de buena». Luego, mientras se frotaba con el pulgar el índice, le ofreció su compañero, pero el otro negó con la cabeza y volvió a mirar el reloj. «No hay prisa, carnal», apuntó el gato Fierros. «Ninguna prisa y la hora me vale verga». De nuevo miraba a Teresa. «Es un cuero de morra», precisó, «y además viudita». Desde la puerta, Pote Gálvez pronunció el nombre de su compañero. Gato dijo muy serio: «Acabemos». El aludido levantó una mano pidiendo calma y se sentó en el borde de la cama. «No mames», insistió el otro. «Las instrucciones son tales y cuales. Dijeron de bajarla, no de bajársela. Así que hilo, papalote, y no seas cabrón». Pero el gato Fierros movía la cabeza como quien oye llover. «¿Qué onda?», dijo. «Siempre tuve ganas de culearme a esta vieja». A Teresa ya la habían violado otras veces antes de ser mujer del güero Dávila. A los 15 años entre varios chavos de las 7 gotas, y luego el hombre que la puso a trabajar de cambiadora en la calle Juárez. Así que supo lo que le esperaba cuando el gatillero humedeció más la sonrisa de cuchillo y le soltó el botón de los Levi's. De pronto ya no tenía miedo. «¿Por qué no está ocurriendo?», pensó atropelladamente. «Estoy dormida y solo es una pesadilla como tantas otras, que además ya viví antes. Algo que le ocurre a otra mujer que imagino en sueños y que se parece a mí, pero no soy yo. Puedo despertar cuando quiera, sentir la respiración de mi hombro a la almohada, abrazarme a él, hundir el rostro en su pecho y descubrir que nada de esto ha ocurrido nunca. También puedo morir mientras sueño, de un infarto, de un paro cardíaco, de lo que sea. Puedo morir de pronto y ni el sueño ni la vida tendrán importancia. Dormir largo sin imágenes ni pesadillas, descansar para siempre de lo que no ha ocurrido nunca». «Gato», insistió el otro. Se había movido por fin, dando un par de pasos dentro de la habitación. «¿Qué hubo?», dijo. «El güero era de los nuestros, muy raza. Acuérdate, la sierra, el paso, la raya del bravo, las copas, y esta era su hembra». Mientras iba diciendo todo eso, sacaba un revólver Python del cinto y se lo apuntaba a Teresa a la frente. «Quita que no te salpique, carnal, y apaguemos». Pero el gato Fierros tenía otra idea entre ceja y ceja y se le encaraba, peligroso y bravo, con un ojo puesto en Teresa y el otro en el compadre. «Va a morirse igual», dijo, «y sería un desperdicio». Apartó el Python de un manotazo y Pote Gálvez se los quedó mirando alternativamente a Teresa y a él, indeciso, gordo, los ojos oscuros de recelo indio y gatillo norteño, gotas de sudor entre los pelos del espeso bigote, el dedo fuera del revólver y el cañón hacia arriba como si fuera a rascarse con él la cabeza. Y entonces fue el gato Fierros quien sacó su escuadra, una Beretta grande y plateada, y se la puso al otro adelante, apuntándole a la cara, y le dijo riéndose que o se calzaba también a la morra aquella para andar iguales, o si era de los que preferían batear por la zurda, entonces que se quitara de en medio, cabrón, porque de lo contrario allí, mero se fajaban a plomazos como gallos de palenque. De ese modo, Poto Gálvez miró a Teresa con resignación y vergüenza. Se quedó así unos instantes y abrió la boca para decir algo, pero no dijo nada, y en vez de eso se guardó despacio el Python en la cintura y se apartó despacio de la cama y se fue despacio de la puerta, sin volverse, mientras el otro sicario seguía apuntándole guasón con su pistola y le decía luego: «Te invito un Buchanan's, mi compa, para consolarte de que te hayas vuelto joto». Y al desaparecer en la otra habitación, Teresa oyó el estrépito de un golpe, algo que se rompía en astillas, tal vez la puerta del armario cuando Pote Gálvez le perforaba de un puñetazo a la vez poderoso e impotente, que por alguna extraña razón ella agradeció en sus adentros. Pero no tuvo tiempo de pensar más en eso, porque ya el gato Fierros le quitaba los Levi's, o más bien se los arrancaba a tirones, y levantándole a medias la camiseta le acariciaba con violencia los pechos, y le metía el caño de la pistola entre los muslos, como si fuera a reventarla con él. Y ella se dejaba hacer sin un grito ni un gemido, los ojos muy abiertos y mirando el techo blanco de la habitación, rogándole a Dios que todo ocurriera rápido y que luego el gato Fierros la matara a prisa, antes de que todo aquello dejara de parecer una pesadilla en mitad del sueño para convertirse en el horror desnudo de la puerca vida. Era la vieja historia de siempre. Terminar así. No podía ser de otro modo, Aunque Teresa Mendoza nunca imaginó que la situación oliera a sudor, a macho encerado, a las copas que el gato fierro se había tomado antes de subir en busca de su presa. Ojalá acabe, pensaba en los momentos de lucidez. Ojalá acabe de una vez y yo pueda descansar. Pensaba eso un instante y luego se sumía de nuevo en su vacío desprovisto de sentimientos y de miedo. Era demasiado tarde para el miedo, porque éste se experimenta antes de que las cosas pasen y el consuelo cuando éstas llegan es que todo tiene un final. El único auténtico miedo es que el final se demore demasiado. Pero el gato fierros no iba a ser el caso. Empujaba violento, con urgencia de acabar y vaciarse. Silencioso, breve. Empujaba cruel, sin miramientos, llevándola poco a poco hasta el borde de la cama. Resignada, los ojos fijos en la blancura del techo, lúcida solo a relámpagos, vacía la mente mientras soportaba las acometidas, Teresa dejó caer un brazo y dio con la bolsa abierta al otro lado en el suelo. La situación puede tener dos direcciones, descubrió de pronto. Puede ser tuya o de otros. Fue tanta su sorpresa al considerar aquello que, de habérselo permitido el hombre que la sujetaba, se habría incorporado en la cama, un dedo en alto, muy seria y reflexiva, a fin de asegurarse. Veamos. Consideremos esta variante del asunto. Pero no podía incorporarse porque lo único libre era su brazo y su mano que, accidentalmente, al caer dentro de la bolsa, rozaba ahora el metal frío de la Colt doble águila que estaba dentro, entre los fajos de billetes y la ropa. «Esto no me está pasando a mí», pensó. O quizá no llegó a pensar nada, sino que se limitó a observar, pasiva, a esa otra Teresa Mendoza que pensaba en su lugar. El caso es que cuando se dio cuenta, ella o la otra mujer a la que espiaba había cerrado los dedos en torno a la culata de la pistola. El seguro estaba a la izquierda junto al gatillo y el botón para expulsar el cargador. Lo tocó con el pulgar y sintió que se deslizaba hacia abajo, a la vertical, liberando el percutor. «Hay una bala cerrojeada», quiso acordarse. «Hay una bala dispuesta porque yo la puse ahí en la recámara». Recordaba un clic-clac metálico. O tal vez solo creo haberlo hecho y no lo hice y la bala no está. Consideró todo eso con desapasionado cálculo, seguro, gatillo, percutor, bala. Esa era la secuencia apropiada de los acontecimientos si es que aquel clic-clac anterior había sido real y no producto de su imaginación. En caso contrario, el percutor iba a golpear en el vacío y el gato fierros dispondría de tiempo suficiente para tomárselo a mal. De cualquier modo, tampoco empeoraba nada. Quizá algo más de violencia o ensañamiento en los últimos instantes. Nada que no hubiera concluido media hora más tarde. Para ella, para esa mujer a la que observaba, o para los dos a la vez. Nada que no dejase de doler al poco rato. En esos pensamientos andaba cuando dejó de mirar el techo blanco y se dio cuenta de que el gato fierro se había dejado de moverse y la miraba. Entonces Teresa levantó la pistola y le pegó un tiro en la cara. Olía acre, a humo de pólvora y el estampido todavía retumbaba en las paredes del dormitorio cuando Teresa apretó por segunda vez el gatillo. Pero la doble águila había saltado hacia arriba en el primer tiro, rebrincándose tanto con el disparo que el nuevo plomazo levantó un palmo de yeso de la pared. Para ese momento el gato fierro se estaba tirado contra la mesilla de noche como si se asfixiara, tapándose la boca con las manos y entre los dedos le saltaban chorros de sangre que también salpicaban sus ojos desorbitados por la sorpresa, aturdidos por el fogonazo que le había chamuscado el pelo, las cejas y las pestañas. Teresa no pudo saber si gritaba o no, porque el ruido del tiro tan cercano había golpeado sus tímpanos ensordeciéndola. Se incorporó de rodillas sobre la cama con la camiseta rebujada en los pechos, desnuda de cintura para abajo, juntando la mano izquierda con la derecha en la culata de la pistola para apuntar mejor en el tercer balazo, cuando vio aparecer en la puerta a Pote Gálvez, desencajado y estupefacto. Se volvió a mirarlo como en mitad de un sueño lento, y el otro, que llevaba su revólver metido en el cinto, levantó ambas manos ante sí como para protegerse, mirando asustado la doble águila que ahora Teresa dirigía hacia él, y bajo el bigote negro su boca se abrió para pronunciar un silencioso «no», semejante a una súplica, aunque tal vez lo que ocurrió fue que Pote Gálvez dijo de veras no en voz alta, y ella no pudo oírlo porque seguía ensordecida por el retumbar de los tiros. Al cabo concluyó que debía de tratarse de eso, porque el otro seguía moviendo deprisa los labios, tendida las manos ante él, conciliador, pronunciando palabras cuyo sonido ella tampoco pudo escuchar. Y Teresa iba a apretar el gatillo cuando recordó el golpe del puñetazo en el armario, el Python apuntando a su frente. El güero era de los nuestros, gato, no seas cabrón, y esta era su hembra. No disparó. Aquel ruido de astillas mantuvo su índice inmóvil sobre el gatillo. Sentía frío en el vientre y las piernas desnudas cuando, sin dejar de apuntar a Pote Gálvez, retrocedió sobre la cama y con la mano izquierda echó la ropa, la agenda y la coca dentro de la bolsa. Al hacerlo miró de reojo al gato Fierros, que seguía rebullendo en el suelo, las manos ensangrentadas sobre la cara. Por un instante pensó en volver hacia él la pistola y rematarlo de un tiro. Mas el otro sicario seguía en la puerta, las manos extendidas y el revólver al cinto, y supo con mucha certeza que si dejaba de apuntarle, el tiro iba a encajarlo ella. Así que agarró la bolsa y, bien firme la doble águila en la mano derecha, se incorporó apartándose de la cama. Primero el Pinto, decidió por fin, y luego el gato Fierros. Ese era el orden correcto y el ruido de astillas, ella lo agradecía de veras, no bastaba para cambiar las cosas. En ese momento vio que los ojos del hombre que tenía enfrente leían los suyos. La boca bajo el bigote se interrumpió en mitad de otra frase. Ahora era un rumor confuso lo que le llegaba a los oídos de Teresa. Y cuando ella disparó por tercera vez, hacía ya un segundo que Potemkin Gálvez, con una agilidad sorprendente en un tipo gordo como él, se había lanzado hacia la puerta de la calle y las escaleras mientras echaba mano al revólver. Y ella disparó una cuarta y una quinta bala antes de comprender que era inútil y que podía quedarse sin parque, y tampoco le fue detrás porque supo que el sicario no podía irse de aquella manera, que iba a volver allí a nada y que su propia y escasa ventaja era simple circunstancia y acababa de caducar. Dos pisos, pensó, y sigue sin ser peor de lo que ya conozco. Así que abrió la ventana del dormitorio, se asomó al patio trasero y entrevió árboles chaparrados y arbustos abajo en la oscuridad. Olvidé rematar a ese gato cabrón, pensó demasiado tarde mientras saltaba al vacío. Después las ramas y los arbustos le arañaron piernas, muslos y cara mientras caía entre ellos, y los tobillos le dolieron al golpear contra el suelo como si se hubieran partido los huesos. Se incorporó cojeando, sorprendida de estar viva, y corrió descalza y desnuda de cintura para abajo entre los coches estacionados y las sombras del solar. Al fin se detuvo lejos, sin aliento, y se acuclilló hasta agazaparse junto a una barda de ladrillo medio en ruinas. Además del escozor de los arañazos y de las heridas que se había hecho en los pies al correr, notaba una incómoda quemazón en los muslos y el sexo. El recuerdo reciente por fin la estremecía, pues la otra Teresa Mendoza acababa de abandonarla, y sólo quedaba ella misma sin nadie a quien espiar de lejos, sin nadie a quien atribuir sensaciones y sentimientos. Sintió un violento deseo de orinar y se puso a hacerlo tal y como estaba, agachada e inmóvil en la oscuridad, temblando igual que si tuviera fiebre. Los faros de un automóvil la iluminaron un instante. Aferraba la bolsa en una mano y la pistola en la otra.